Hola a todos y a todas, soy María Dolores Wilbar y les doy una cordial bienvenida al podcast de Activa EFE. Esta es una entrevista a un estudiante de Biola University, la Universidad de Biola en California. Le damos la bienvenida a Oscar Vázquez. Oscar, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, bienvenido. Y tengo algunas cosas que preguntarte. Sé que tú tienes una vida muy interesante. Pues tú has nacido un poco con un pie en dos culturas, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco de tu trasfondo. ¿De dónde vienen tus padres? Sí, mis padres son de México, específicamente de Oaxaca. Y los dos son de ahí y llegaron a este país hace como 33 años. A este país, bueno, estamos en Estados Unidos y vinieron cuando eran jóvenes y no tenían hijos, supongo. Así es, vinieron aproximadamente a los 20 años. Vinieron ambos, ya se conocían en México y los dos llegaron aquí a establecer su vida. Y cuéntame una cosa, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano y una hermana, y los dos son menores. ¿Y tú has hablado español siempre en tu casa? Por la mayor parte de mi vida sí he hablado español. O sea, tus padres hablaban en español contigo en casa y hablabas también en el colegio. En casa he hablado español y también en la iglesia, pero en otros lugares casi no. ¿No tienes mucha oportunidad de hablar español? No, solamente con mis padres y con las congregantes de la iglesia, pues es una iglesia hispanohablante. ¿Y es una iglesia numerosa y muchas personas? Hay aproximadamente 120 personas. No es muy grande la iglesia. ¿Tus hermanos hablan español? Mi hermano no habla muy bien el español. No lo habla casi. Mi hermana lo habla muy bien y lo habla frecuentemente. Y dime tú, para ti, en tu vida, ¿te parece una ventaja el hecho de que naciste con los dos idiomas, el español y el inglés? ¿Ha sido una ventaja en tu vida? Oh, sí, ha sido una gran ventaja. Me ha ayudado a comunicarme con muchas personas y me ha abierto puertas el hablar los dos idiomas. ¿Qué puertas te ha abierto? Me ha abierto las puertas con trabajos y me ha podido ayudar a conversar con personas que si no hablara los dos idiomas nunca hubiera hablado con ellos. Qué interesante. Y desde el punto de vista cultural, bueno, tú estás con un pie en la cultura hispana, como había dicho antes, y con el otro pie en la cultura norteamericana. ¿Ha sido alguna vez un conflicto para ti estar entre estas dos culturas o es algo que lo has asimilado naturalmente? Sí, por mucho tiempo tuve ese conflicto exacto de identidad. Pues en casa me sentía como más cómodo en la identidad hispana, pero saliendo de las puertas de mi casa al ir a la escuela o a otros lugares me sentía como que pertenecía a la cultura americana. Entonces, especialmente en la escuela me identificaba más con la cultura americana, pero en la casa regresaba otra vez a la cultura hispana, entonces. Qué interesante. ¿Este ha sido un proceso o lo hiciste conscientemente? Sencillamente un día dijiste, bueno, tengo que incorporar estas dos realidades en mi vida. Fue un proceso. No recuerdo exactamente cuándo sucedió, pero me he dado cuenta que ahora pues se ha vuelto algo natural y no recuerdo un día específico que haya dicho este es el día que necesito incorporarlo, solamente sucedió. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de modos de hacer las cosas. inclusive la comida, el tipo de fiestas al que asistimos, ¿sí? ¿Cuáles de esas cosas podrías decir tú que te gustan más de la cultura hispana y te sientes más cercano en, de otra manera a la cultura norteamericana? Bueno, una de las primeras cosas que pondría yo en una bolsa de la cultura hispana es que somos muy cercanos a la familia. Es algo que me he dado cuenta, incluso cuando he viajado a México, que hay una unidad muy grande entre la familia, y las familias por lo regular son grandes. Y me he dado cuenta que aquí en la cultura norteamericana, las familias como que han disminuido, aún en las familias hispanas. Eso es algo que yo quiero preservar, porque me gusta mucho eso. De la cultura americana, me gusta la manera en que la vida es todo rápido. No me gusta estar no haciendo nada. Me gusta estar ocupado y siempre teniendo algo que hacer. Gracias, Oscar. Bueno, una última pregunta. Un mensaje que tú les darías a los padres hispanos que tienen hijos que crecen aquí, ¿les dirías, les aconsejarías tú que les enseñen a sus hijos a hablar español desde temprana edad? Por supuesto, esa es una de las cosas que yo aún en estos días le aconsejo a cualquier padre que tenga que tiene hijos, les aconsejo que le enseñen lo más que puedan, porque es de gran provecho, o será de gran provecho para sus hijos en un futuro. Les ayudará mucho, no solamente en la escuela, sino que también en el trabajo o en cualquier otra función que tengan. Les abrirá muchas puertas. Muchas gracias, Oscar. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Adiós. Hasta luego. Tu anfitriona, María Dolores Wilbar, te dice hasta pronto. Y no dejes de escuchar el siguiente podcast de Activa EFE.